que el mundo va a cambiar. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Estamos en Radio 8 de Octubre, hoy es jueves 12 de septiembre del año 2024 y bueno, ya prácticamente se van a cumplir el 8 de octubre, María, por ahí, de este sí. Año se cumplirán que 17 años en sintonía, así que un abrazo a todas esas personas que de pronto escuchan Radio 8 de Octubre desde hace 17 años y bueno, también a todas las personas que han hecho posible que este programa salga al aire. Durante la primera hora del programa hemos estado conversando sobre una situación de represión policial que sucedió en México, entendiendo que las situaciones no se dan así porque sí, sino que tienen un gran contexto detrás y hemos estado oyendo un poco sobre este contexto. Y vamos a escuchar un cachito de estas informaciones durante esta segunda hora que nos queda, más sobre las conferencias de prensa que se dieron el día de ayer, la conferencia de prensa. Y posteriormente tenemos reportes sobre el juicio del compañero Jerry. Esto es muy importante decirlo porque hoy, en este momento, se está llevando a cabo el juicio, ¿verdad, María? Justamente hace una hora pudo haber empezado lo que quizá vaya a ser el último día del juicio por el asesinato del compañero Jerry Rivera. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. También le traemos un episodio realizado por las radios comunitarias del COPIN, que ya le hemos estado dando seguimiento a esta serie de episodios. Entonces, bueno, tenemos también mucha música. No se vayan, que tenemos informaciones, María. Así es, Vero, vamos a compartir entonces unos extractos de la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de ayer a propósito de esta situación. Esta conferencia de prensa fue convocada por colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades e individualidades que se organizaron en contra de esta represión. La convocatoria fue en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. En México, María. En México, sí, está. Estamos comentando y desarrollando un poco pues estos hechos que se dieron en México y también lo hacemos a propósito de pues obviamente la solidaridad internacional que siempre hemos expresado en este espacio de Radio 8 de Octubre, en la que nos basamos, en la que pues también invitamos a la gente a sumarse a esa necesaria solidaridad internacional entre pueblos y también en una cuestión de solidaridad con los medios libres que participaron en la cobertura de las acciones que se llevaron a cabo y que terminaron con esta represión policial, pues compañeras, compañeros, compañeres de estos medios libres también fueron reprimidas, fueron encarceladas y desde acá también queremos sumarnos a ese abrazo solidario para los compas de los medios libres, particularmente de Radio Zapote, que una de sus integrantes pues fue apresada. Vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar exactamente esta conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de ayer. En ella participaron personas de las diferentes colectividades que alguno de sus miembros fue reprimido o miembros fue reprimida durante estas manifestaciones o acciones de solidaridad. Específicamente vamos a ir a escuchar en este momento el comunicado que se leyó. No vamos a leer el comunicado completo y también si usted quiere escuchar la conferencia de prensa completa está en la página de Noticias de Abajo. Imagino que en algunos otros lugares también estará, pero bueno, ahí usted en este medio de comunicación, Noticias de Abajo, puede sintonizar la conferencia completa. Vamos a ir, después de que en la primera hora escuchamos a la compañera Aneri contarnos los hechos, ¿verdad?, que acontecieron, escucharemos ahora las exigencias que hacen las diferentes organizaciones al Estado mexicano y al pueblo de México. Vamos a oírlas y regresamos. Exigimos que se cierren las carpetas de investigación que se abrieron en contra de nuestros 5 compañeros con los cargos motín, lesiones, resistencia a las autoridades y daño a la propiedad. Además, deberá cerrarse la carpeta de investigación que se ha integrado en contra de nuestra compañera Hortensia Telésforo, quien enfrenta acusaciones por despojo. Que frente a la represión y la brutalidad policíaca del gobierno de la Ciudad de México en las alcaldías de Xochimilco, se desintegra el grupo de choque, se investigue quién lo financia y al cargo de quién está, y que se les castigue por delitos como robo y lesiones. Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por omisión y complicidad en las agresiones que el grupo de choque llevó a cabo en contra de los manifestantes. Que se respete el derecho a la organización de los pueblos originarios de la Ciudad de México y su derecho a la libre autodeterminación, respetando así que la biblioteca comunitaria es del pueblo. Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a los granaderos, grupos de élites como Zorros y Ateneas, así como a sus mandos que reprimieron, robaron, lesionaron y torturaron a los manifestantes en la alcaldía Tlalpan. Que el gobierno de la Ciudad de México disuelva los grupos de élite y que se prohíba su total presencia en manifestaciones o actos sociales, ya que representan un peligro para las vidas humanas. Entre los grupos de élite identificados están los Zorros, Ateneas, Guerreros, Marco Polo, Faunos. Que se tenga plena identificación de todos y cada uno de los golpeadores que participaron en el grupo de choque, sobre todo porque tenemos conocimiento que muchos se encuentran en la nómina de la alcaldía Xochimilco. Que se castigue a los policías involucrados, tortura y tortura sexual. Que se dé respeto irrestricto al trabajo y labor de los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen. Que se finquen responsabilidades por omisión o complicidad a la alcaldesa en funciones, Juana Onésima, al director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, al coordinador de Seguridad Ciudadana, Darío Corrales González, quien responden a las órdenes del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Que se respeten los derechos humanos de quienes ejercen el derecho a libre tránsito y manifestación, y que se ponga en un alto a la criminalización de toda lucha social, pero sobre todo que no se judicialice nunca más la lucha social. Que se esclarezca la agresión llevada a cabo por golpeadores en la alcaldía en Xochimilco y por la tarde-noche la represión y brutalidad policíaca llevada a cabo por granaderos. De lo contrario, estaremos hablando de una estrategia planeada y orientada en contra del movimiento social y en contra de activistas y o periodistas independientes y comunitarios. Pues en este caso de represión y brutalidad policíaca muy seguramente representará la punta del iceberg de un gobierno saliente y la política represiva que se ejercerá en un gobierno entrante. No nos vendemos, no claudicamos y no traicionamos. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, agua, tierra y libertad. Zapata vive, la lucha sigue. Samir vive, la lucha sigue. Alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre. Porque vivos se los llevaron. ¡Viva la queremos! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! no repetición de un halconazo. Gracias. Ahora vamos a escuchar otro extracto de esta conferencia de prensa. Seguimos en Radio 8 de Octubre difundiendo los recientes hechos de violencia y de represión en contra de personas manifestantes en México, particularmente el día 5 de septiembre en la región de Xochimilco. Vamos a escuchar a Alejandro Velázquez, quien es parte del Frente de la Defensa, por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Náhuac, organización de la que algunos de sus integrantes fueron agredidos el día de los hechos. Bueno, gracias, buenos días. Gracias a la Casa de los Pueblos por permitirnos dar un breve posicionamiento. Soy Alejandro Velázquez, soy integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Náhuac. Pues los integrantes de nuestra organización también fueron violentados, agredidos el pasado 5 de septiembre. Al menos 4 de nuestros integrantes sufrieron lesiones de diverso tipo, entre las que me encuentro pues, las mías. También soy habitante de Xochimilco e integrante de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonia de Xochimilco. Voy a hacer algún breve posicionamiento puntualizando algunos aspectos. En primer lugar, pues desde nuestra organización queremos en primera instancia insistir en la importancia y la necesidad de que se liberen los cargos en contra de Hortensia por utilizar la biblioteca, la Casa del Pueblo, la Casa Tlamachinloyan, y en contra de todas las personas que fueron detenidos el pasado 5 de septiembre. También para nosotros es importante resaltar que los responsables de la represión siguen impunemente en las calles y sobre todo siguen impunemente en Xochimilco. Muchos de ellos los identificamos, son trabajadores de la alcaldía, son personas que son pagadas y contratadas directamente por los directores, diversos directores de área de la alcaldía Xochimilco, que va desde el director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, el director de gobierno, Víctor Hugo Muñoz, el director de Medio Ambiente, Guerrero de la Cruz, y la propia alcaldesa en funciones, Juana Onésima. Nosotros, quienes habitamos en Xochimilco, tenemos al menos ya casi 6 años viviendo este clima de represión, y no solamente nosotros, los habitantes en general. Esta no es la primera vez que han sido utilizados grupos de choque para reventar asambleas, pero han pasado también otras cuestiones bastante delicadas. Integrantes de nuestra organización, por ejemplo, les han sido demolidas sus casas bajo el argumento de que están ocupando vía pública, lo cual después en los propios procedimientos legales resultó ser falso, pero en la madrugada o a plena luz del día con maquinaria pesada, sin importarles si hay personas mayores, niños, niñas en las casas, se han destruido decenas de casas sin un procedimiento legal adecuado en Xochimilco. Y todo esto bajo las órdenes de Francisco Pastrana Basurto, que es el director de Jurídico Gobierno, y especialmente se han destruido casas de personas que han manifestado su oposición al actual gobierno, a esta administración de José Carlos Acosta. Hemos sido hostigados y perseguidos de distintas maneras, tanto en medios digitales como de forma presencial, las diversas reuniones que ha habido en la asamblea. O sea, hay un proceso de criminalización constante. Y lo que queremos resaltar también es que estos hechos han ocurrido durante 6 años a la vista de las estructuras de poder, tanto de Morena en la Ciudad de México, de Morena a nivel nacional y de las propias autoridades de la jefatura de gobierno. En los hechos del pasado 5 de septiembre, en los cuales un grupo de halcones coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, que a plena luz del día, enfrente de las oficinas de alcaldía, de la alcaldía Xochimilco, pudieron haber realizado esos actos, eso solo puede ser posible porque existe complicidad con otras órdenes de gobierno más altos que los de la propia alcaldía. En ese sentido, pues también responsabilizamos desde Claudia Sheinbaum, Martí Batres e incluso a Clara Brugada, por este régimen de impunidad y represión que se ha vivido en la demarcación territorial de Xochimilco en los últimos años. Clara Brugada, incluso una semana antes de esta represión, hizo un mitin masivo en conjunto con el exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, en el cual pues se levantaron la mano y Clara Brugada lo planteó como un gran aliado de su gobierno. Una hora antes, por lo menos, de que se dieran a cabo los actos de represión, hubo dos eventos ligados a las dirigencias de Morena en Xochimilco. Uno que se llevó a cabo en un salón privado, que contó con la presencia de la secretaria de Pueblos, la futura secretaria de Pueblos, Nelly Juárez, con la presencia del exalcalde José Carlos Acosta, e incluso también está invitada la nueva alcaldesa Circe Camacho. Se reunieron en un domicilio privado para tener una asamblea sobre la reforma judicial una hora y media antes de los hechos de represión. Y una hora antes de que ocurrieran los hechos de represión, Martí Batres, en conjunto con las direcciones de gobierno de la alcaldía de Xochimilco, tuvieron un mitin, un evento en la explanada de la alcaldía, en donde llegaron los halcones y los grupos de choque. Es decir, existe toda esta red de complicidades del gobierno de la Ciudad de México, de Morena en Ciudad de México y de Morena a nivel nacional, que han permitido este régimen de represión y de impunidad en la demarcación. Por ello, los hacemos responsables también, incluida Clara Brugada, a Martí Batres, de los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre. Y en ese mismo sentido, exigimos la renuncia inmediata de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la represión. Los tenemos bien identificados, sabemos quiénes son los que contratan a estos grupos de choque, e incluso estos integrantes de estos grupos de choque, muchos de ellos son trabajadores también de la propia Alcaldía Xochimilco, y el día de hoy, ya casi a una semana de los hechos, siguen en sus cargos, siguen trabajando y siguen un proceso de hostigamiento e intimidación contra quienes estamos habitando Xochimilco y estamos luchando por la autonomía y la defensa del territorio. Todo este proceso de represión comenzó en el momento en el cual los 14 pueblos de Xochimilco decidimos iniciar un proceso para reivindicar la autonomía política de los pueblos y barrios. Y también porque nos lanzamos a la defensa del territorio. Ustedes recordarán el tema del puente vehicular en Cuemanco, de Yo Protejo el Humedal. También hay una defensa fuerte, y también en ese momento hubo represión fuerte en varias manifestaciones que se dieron ahí. Entonces, cierro puntualizando esto. Deben renunciar o deben ser despedidos de sus cargos los responsables, deben retirarse los cargos criminales que se están haciendo contra los luchadores sociales, especialmente Hortensia, pero todos los cargos que se han levantado el 5 de septiembre, y también comentar que estamos trabajando en unidad. Desde el Frente de la Anáhuac, en estos momentos de represión, queremos decirles que vamos a trabajar en conjunto, solidariamente, con todas las organizaciones sociales que han sido afectadas, porque estamos con esta idea de formar un frente común frente a la represión estatal, y que no vamos a estar solos, y que vamos a actuar colectivamente, solidariamente, para que se castigue a los responsables y se haga justicia respecto a los hechos del 5 de septiembre. Sería todo. Muchas gracias. Seguimos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando un poco de esta conferencia de prensa para complementar un poco de lo que ha estado sucediendo en México, en Ciudad de México alrededores, a propósito de la represión que hubo el pasado 5 de septiembre, cuando diferentes organizaciones, colectividades e individualidades salieron a acuerpar a una de sus compañeras que está siendo criminalizada en este momento, a la compañera Hortensia Telésforo, que está siendo criminalizada. Bueno, la gente sale a acuerparla para que no sea criminalizada, y lo que reciben es más represión, más violencia, incluso violencia de un grupo de choque. Pues les llaman o les les caracterizan como un grupo de paramilitares que salen a golpear a las personas que están en esta manifestación. No bastó con esta violencia, sino que también vuelven a ser reprimidas, reprimidos y reprimides las personas que están en esta acción, dos veces reprimidas, y pues desencadena en una gran represión donde salen varias personas detenidas, personas violentadas sexualmente y también muchas personas golpeadas. Esto es un poco del reporte que les traíamos sobre esta situación. Como les dijimos hace un momento, nuestra intención es pues sumarnos a la solidaridad internacional ante este caso y también saludar y solidarizarnos con las compañeras, compañeros, compañeres de los medios libres que le estuvieron dando cobertura a esta acción y que también salieron pues reprimidos, reprimides, golpeadas, e incluso algunas pues fueron arrestadas en estas acciones. Entonces, bueno, nuestra intención era eso, mostrar lo que está sucediendo en otros territorios, como siempre lo hacemos en Radio 8 de Octubre, mostrar un poco de lo que sucede en otros territorios, en otras geografías, en otras realidades, pues para tomarlo como experiencias que pueden venir a suceder en Costa Rica, que también suceden en Costa Rica, como estuvimos hablando, y que tenemos que estar muy alertas para el momento en que ocurren estas situaciones. Vamos a dejar este tema por acá. Saludamos nuevamente a les compas de Noticias de Abajo y de Radio Zapote que estuvieron en cobertura y que también fueron parte de esta represión brutal por parte del gobierno progresista de México. Vamos con música, María. Vamos a propósito de represiones y de gobiernos y del tema que vamos a empezar a hablar, que es el juicio por el asesinato al compañero Jerry Rivera. Vamos con La Muchacha y esto que se llama La Sentada. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Ahí es un autibalchi y absoluto capaz. Ahí en Alomavis, Radio 8 de Octubre, Chiol Chautro. Ahí cono Costa Rica, ahí capaz, Chilto, Ane, tal che to pai la jujun kokono kai aska tu kapaso chi un ho con ah kapaso con na bal pai kumasanil chi kapaso con na bale aska tu yet pai masanil kono bing la kes kes ane. Ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también, en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo. Yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ahuá, de Huehuetenango. En las últimas tres semanas hemos compartido información sobre la repetición del juicio por el crimen contra Jerry Rivera, una persona indígena del pueblo Brorán que fue asesinado de dos balazos por la espalda en medio de una serie de hechos violentos contra recuperantes de territorio Brorán que sucedieron entre el 23 y el 24 de febrero del año 2020 en su territorio. Como hemos comunicado anteriormente, el juicio se repite, pues el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago acogió una apelación que interpuso la defensa del acusado del crimen contra Jerry, alegando que se presentaron vicios en la valoración de la prueba que hace que el Tribunal de Juicio se decantara por la opción de descartar la legítima defensa en el primer juicio. El primer juicio fue anulado y la condena de 22 años por homicidio también. Eduardo Varela Rojas, el asesino confeso de Jerry Rivera y encontrado culpable por este crimen, fue puesto en libertad en julio del año anterior. Por tercera vez consecutiva, el juicio no concluyó con los tres días que dispuso el tribunal, y el día de hoy, jueves 12 de septiembre, en este momento se sigue desarrollando este proceso judicial. Con el día de hoy se contabilizan ya 13 días de juicio y aunque se espera que finalicen las conclusiones de todas las partes el día de hoy, pues en realidad siempre hay posibilidades de que se siga extendiendo más este juicio. Antes de empezar, debemos decir que la sentencia de esta repetición de este juicio, las diferentes etapas que todavía faltan superar para que Varela Rojas reciba algún castigo por su crimen y el proceso en sí mismo, podrían tener diferentes repercusiones en múltiples aspectos en torno a la defensa del territorio ancestral y la reivindicación de derechos. Es un momento que debería dejar muchos aprendizajes para las colectividades y organizaciones populares que defienden los derechos colectivos. Podemos decir que este juicio representa un hecho histórico para la memoria de Costa Rica y para la del continente, aunque sabemos que los sistemas de justicia de los estados más bien soportan los actos que provocan las injusticias de la realidad que vivimos, es necesario documentar y difundir lo que está sucediendo en esa sala de juicio. Es vital para la memoria colectiva que existan registros de estos momentos que sean para el acceso común y para los tiempos venideros. En los días 10, 11 y 12 de este juicio han sucedido varios hechos que intentaremos resumir. Durante el día 10, sucedió el pasado jueves 5 de junio, se presentaron los tres testigos más aportados por la defensa, entre ellos el presidente de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires. También la parte querellante ofreció más pruebas documentales que fueron deliberadas en ese mismo momento, y también la defensa del acusado ofreció otras pruebas documentales que también fueron aceptadas por el tribunal. Vamos a escuchar a uno de los abogados. Este es Óscar Guevara, quien nos comparte un poco de lo que aconteció en ese momento. Buenas tardes, espero que se encuentre bien. De parte de la representación de la querella, encabezada por don José Luis Campos Vargas, John Brenner Rodríguez y mi persona, Óscar Guevara Morales, me informo que el día de hoy, en el juicio por el homicidio de Jerry Rivera, recibimos más bien a los tres testigos ofrecidos como prueba para mejor proveer de la parte de la defensa técnica de Juan Eduardo Varela, el imputado en este caso. Tras realizar esa recepción de testigos, hicimos la incorporación de prueba documental, realizando también la lectura parcial de algunos documentos de conformidad con la estrategia planteada por el Ministerio Público, nosotros como querellantes y de la defensa técnica del imputado. Y tras esta etapa, la defensa técnica del imputado realizó, o ofreció más bien, dos elementos documentales como prueba para mejor proveer, los cuales fueron admitidos por el tribunal. Después de esto se suspendió la diligencia nuevamente, la cual continuará el lunes 9 de septiembre, donde se verán algunos temas pendientes de la prueba ofrecida para su discusión de admisión, y quedaría también pendiente la etapa conclusiones. Y bueno, ahí estábamos escuchando un poco de lo que aconteció este día número 10 de este juicio, un breve resumen por parte de uno de los abogados. Y bueno, con lo que respecta al día número 11 del juicio que se llevó a cabo efectivamente el día lunes 9 de septiembre, el día número 11 del juicio, en horas de la mañana declaró el imputado Juan Eduardo Varela Rojas. Y como nadie puede ser obligado a atestiguar en su contra, solo contestó las preguntas de su abogado. Nuevamente, el abogado defensor fue desplegando el guión que parecía tener bien ensayado, intentando hacer coincidir su historia con la historia que contaron los otros testigos de la defensa. Entre su historia de cómo llegó a asesinar a Jerry Rivera, lanzó una afirmación que después sería contrariada en las conclusiones por la parte querellante y la fiscalía con datos científicos de las pericias de balística y la investigación forense, que disparó 3 balazos al aire antes de detonar los 3 balazos en el lugar del crimen. En este día número 11, el Tribunal de Sentencia aceptó incorporar una prueba de audio ofrecida por el abogado defensor del acusado. Y es que no era cualquier prueba, Vero, sino que era una prueba de audio que fue obtenida de manera ilegal por uno de los testigos aportados por la defensa, el famoso Leonel Arburola. Esta persona grabó una conversación entre él y Melissa Garbanzo, sin el consentimiento de Garbanzo, y supuestamente Melissa Gutiérrez Garbanzo, y supuestamente la induce a contestar preguntas que ahora son usadas en su contra por parte de la defensa del acusado. Melissa es una de las personas que atestiguaron ante la fiscalía y vivieron toda la consecuencia de los hechos que culminaron con el asesinato de Jerry Rivera. Frente a ella, rodeada de una turba de matones, hostigándola y junto al cuerpo sin vida de Jerry. Melissa Gutiérrez Garbanzo interpuso una denuncia en la Fiscalía de Asuntos Indígenas en contra de Arburola por la captación ilegal de ese audio. Como Melissa Garbanzo no aceptó que se usara ese audio, pero Leonel Arburola sí no aceptó que se utilizara ese audio en este proceso judicial, pero Leonel Arburola sí lo aceptó, el tribunal decidió aceptar la prueba de audio, pero la deliberaron sin público. Ese día 11 finalizó con el principio de la presentación de las conclusiones de la querella. Algo llamativo de este momento es que esta presentación contenía extractos audiovisuales de lo dicho por los testigos presentados por la parte querellante y la fiscalía. Los jueces le pidieron resumir su presentación y que evitara reproducir esos audiovisuales, que ajustara su presentación para que esos videos no alargaran su tiempo. En cuanto al día 12, se desarrolló el día martes 10 de septiembre durante la mañana y en ese momento, durante la mañana, continuó la presentación de las conclusiones de la querella, que efectivamente tuvo que modificar su presentación para ajustarla según lo que el mismo tribunal le había solicitado. Es importante decir que el abogado de la querella, en entrevista a Radio 8 de Octubre, dijo que en 25 años de ejercicio de abogacía nunca le habían pedido que acortara sus conclusiones. En estas conclusiones, la querella incluyó una breve mirada al contexto político en el que ocurrieron los hechos. Luego el abogado expuso y debatió y demostró cómo se caían los argumentos de la defensa con las pruebas científicas y testimoniales. Resaltó la psicología de los testimonios de los testigos de la defensa, inquietos, y todos repetían algunas frases similares o hacían énfasis en ciertos hechos que hacían pensar en un guión ensayado. También empezaron las conclusiones de la fiscalía. Uno de los abogados de esta representación realizó un extenso contexto político y jurídico que, aunque visto desde la mirada de los operadores de justicia, incluyó elementos que dentro del ámbito del proceso legal y de un litigio son importantes de resaltar, como las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le demandó al Estado de Costa Rica en favor del pueblo Bribri de Salitre y Brorán de Terraba. Luego, la otra abogada del Ministerio Público inició con su exposición y análisis de las pruebas científicas y las pruebas testimoniales. Insistió mucho en que las pruebas científicas de balística demostraban varios elementos que contradecían los argumentos de los testigos de la defensa, como la detonación de solamente 3 balas y no 6 balas, como dijo al acusado Varela en su declaración el día anterior. Y también desmenuzó el informe de patología y lo analizó según la escena del crimen y lo dicho por los testigos, tanto presentados por la defensa y la querella, como por los testigos presentados por la defensa del acusado. En medio de estas conclusiones, levantaron la sesión para continuar con las mismas a partir del día de hoy a las 8 de la mañana, día en que se presentarían las conclusiones de la defensa. Y bueno, como decíamos, estamos esperando a ver si el día de hoy es el último día de juicio o si se alarga, ¿verdad? Que eso ha sido la tónica también. Pero bueno, después de las conclusiones de la defensa, habría que esperar algunos días probablemente para que se dé la sentencia final, que sería ya dada por el tribunal. Y es que, bueno, después de la sentencia habría que esperar el periodo de reafirmación de la sentencia, luego vendría un periodo para la apelación de la sentencia, luego vendría un periodo de casación que también se abre para los procesos penales. Entonces todavía falta mucho camino para realmente buscar, conseguir y hacer efectiva pues esta justicia para Yeri. Sabemos que y tenemos una serie de cuestionamientos a lo que significa el sistema carcelario en la sociedad, pero para en los momentos en los que nos encontramos y para los efectos de justicia para el pueblo Brorán, pues realmente la pena y el castigo que debe de recibir en este momento este criminal confeso de Yeri, pues es ir a la cárcel. Así es, María, y que también nos hace siempre como que se le ha dado seguimiento a este tema también el año pasado, la semana pasada, con las palabras que nos daba la compañera Berta Zúñiga, poner al centro qué significa justicia, es lo que sucede en estos momentos y para quién existe justicia también. Entonces, dentro de estas mismas críticas al sistema carcelario, nos damos cuenta que muchas veces este está hecho para algunas personas y para otras no, que hay personas que sí reciben su castigo por medio de las cárceles, castigo que le es funcional al sistema, por ejemplo con el compañero Francisco Soler, que está en este momento en Chile, pero que muchas veces sabemos de grandes genocidas, grandes políticos de cuello blanco que no están en las cárceles. Sabemos que buena parte del crecimiento y la profundización de la corrupción en el país sucede porque la justicia no llega a todas estas personas con poder que hacen y deshacen a su gusto. Entonces, ahorita justamente está en manos del Poder Judicial, de este Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón, el ver para quién existe justicia en las recuperaciones que por ley y por derecho se están dando en los territorios indígenas, y que ante esto se dio el homicidio de un compañero, homicidio confeso, y que bajo todas estas pruebas la parte de la defensa ha intentado montar una gran telenovela alrededor, intentando demostrar que fue por defensa propia este asesinato. Pero bueno, es imposible sacar las cosas de su contexto, e incluso la prueba física y material hablado por sí sola. Y Vero, decir también que pues estos días, como lo hemos dicho ya en este espacio de Radio 8 de Octubre, en todos estos días, pues el acusado que se reivindica como una persona indígena, a pesar de que también la parte querellante ha demostrado que no hay registro de que verdaderamente sea reconocido por algún pueblo originario, no hay registro, no hay prueba tampoco de esto, solamente su palabra y la palabra de quienes le acompañan. Bueno, esta persona y esta defensa del acusado ha estado

Okay. ¿Alguna conclusión que ustedes como equipo de abogados quieran hacer al resto de personas, países y organizaciones que están dándole seguimiento a este caso y que les ha llamado mucha la atención de cómo se ha dado la dinámica? ¿Algún mensaje que les quiera usted transmitir como equipo de abogados de lo que viene, lo que falta? O de lo que ha sucedido. Nosotros creemos que hay mucha prueba para una nueva condenatoria. Obviamente eso no depende de nosotros, depende del tribunal, pero el objetivo, por lo menos de mis conclusiones, es demostrarles por qué es que tiene que condenar al imputado. Seguimos en Radio 8 de Octubre y bueno, nos vamos a mantener pendientes de lo que suceda con el juicio por el asesinato de Jerry, la repetición del juicio. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como radio8deoctubre.cr en Instagram, Radio 8 de Octubre Costa Rica y también en nuestra página web radio8deoctubre.org. Vamos a cambiar de tema para ir cerrando ya este programa del día de hoy. Les tenemos pendientes un episodio de la serie sonora Las Mujeres Lencas en Defensa del Gualcarque, una producción de las radios comunitarias del Copín. Este ya es el noveno episodio y se llama Caminar, la lucha a la par. Y los compas del Copín nos dicen que escucharemos, y vamos a leerlo textualmente, la voz de los hombres de la comunidad y el sentir de las mujeres en nuestra relación con ellos, porque sabemos que nuestra lucha fue una lucha de caminar a la par, y les invitamos a empaparse de sus historias narradas por ellas mismas y dejarse envolver con sus palabras llenas de dignidad y de resistencia. Con esto nos despedimos y nos vemos, nos oímos, nos hablamos la próxima semana. Hasta la próxima. Salud y rebeldía. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Las Mujeres Lencas en Defensa del Río Gualcarque, el cual escuchamos desde las radios comunitarias y las plataformas digitales del Copín. Estas son historias con voces de mujeres que defendemos el río sagrado. Comenzamos. Que corre el río Gualcarque. El repaso por las luchas anti-extractivistas en América Latina requiere una parada necesaria en Honduras, país en el cual las comunidades lencas emprendimos una de las resistencias más significativas por la defensa de nuestros bienes comunes. Fue el 1 de abril del año 2013 en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, ubicado al noroccidente de este país, cuando las comunidades lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras, Copín, nos atrevimos a enfrentar a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos DESA y a la empresa de capital chino Sinohidro por la defensa del río Gualcarque. Este podcast rememora ese proceso de lucha a través de las mujeres que nos rebelamos en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Es en voz de nosotras, protagonistas de esa lucha, que conoceremos el largo proceso de organización y resistencia con el que logramos frenar la construcción de la represa en nuestro territorio. Mujeres lencas en defensa del río Gualcarque. Bienvenidos y bienvenidas a Las Mujeres Lencas en Defensa del Río Gualcarque, un podcast producido por las radios comunitarias del Copín. En este capítulo vamos a escuchar la voz de los hombres de la comunidad y el sentir de las mujeres en nuestra relación con ellos, porque sabemos que nuestra lucha fue una lucha de caminar a la par. Les invitamos a empaparse de sus historias, narradas por ellas mismas, y dejarse envolver con sus palabras llenas de dignidad y resistencia. La lucha política en defensa del río Gualcarque fue posible gracias al sustrato comunitario que opera bajo nuestra tierra fértil. Ese sustrato común lo hacemos las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, los espíritus del agua y la milpa que nos alimentan. Por ello, es importantísimo hablar ahora de lo que para nosotras ha sido caminar a la par de nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros vecinos o nuestros hijos. Muchas de las mujeres que llegamos a la toma del Roble lo hicimos acompañadas de todos ellos. A uno en particular lo recordamos con mucho cariño. Su nombre era Tomás García, líder indígena que, mientras realizábamos una protesta pacífica en las instalaciones de la represa, fue asesinado por las Fuerzas Armadas hondureñas. Él fue nuestro primer asesinado, pero aún su palabra se mantiene viva en su pueblo lenca. Vamos a sacar esta lucha y si no hacemos esta lucha nosotros, nadie nos va a defender lo que hay aquí, como los ríos, como los bosques. Por eso luchamos nosotros, defendiendo nuestras tierras. Y también no permitimos que otros los violen nuestros derechos, porque nosotros tenemos todos los derechos de luchar. Que les dan fuerza los cuerpos, que corre el río, que corra. Tomás García murió el 15 de julio del 2013. Ese día fue un enfrentamiento, completamente enfrentamiento con los de las Fuerzas Armadas de aquí de Honduras. Ellos vinieron a querernos maletear y no nos pudieron maletear, sino que mataron a Finado Tomás García y se revolvió, todos los indios nos revolvimos. Allí le metimos fuego a los carros, desarmamos policías también, le sacamos los tiradores, ahí los tiramos el puro palo que los llevaron. Y unos casi lloraron. Desde esa fecha se fue Sinohidro, los chinos, ellos se fueron, iban llorando en el carro. Entonces quedó de esa, también echamos carrera de esa. Entonces la lucha de nosotros no ha sido fácil, ha sido una lucha de que en realidad hemos perdido vidas, pero no por eso nos vamos a agobiar, ahí estamos siempre en el puesto. El relato que acabamos de escuchar es de nuestro compañero Lucio Sánchez, quien hasta su fallecimiento en este año fue el presidente del Consejo Indígena de Río Blanco. En este episodio también recordamos su lucha, que es la nuestra, y sabemos que al recuperar su palabra, recuperamos su memoria y en ella la historia de larga duración de nuestra resistencia lenca. Lo que él recapitula de aquel día fue cierto: el hombrerío atrás y las mujeres adelante. Así se hizo la lucha. Decía él que teníamos que luchar juntos porque él y nuestros hijos también, por defender la tierra. Corre el río, que corra. Algunas de las mujeres que fuimos a la toma del Roble lo hicimos porque quisimos acompañar a nuestros esposos, hijos o padres. Los lazos familiares fueron fundamentales para poder distribuir los trabajos y mantenernos en la lucha. Hablamos del compartir y del caminar a la par de ellos. Cada vez que se iba me decía, vaya tal día, ¿ya? Y si el día que yo no voy, vaya usted a cubrir mi día. Así nos turnábamos. El día que él, mire, agarraba para su trabajadero, a mí me mandaba a turnar con la demás gente. Nosotros no nos quedábamos cada quien en la casa, sino que nos compartíamos. El día que él iba, no iba yo. Y cuando él agarraba por otro lado, yo me iba a cubrirle su tiempo. Así la pasábamos. No todos los hombres aprobaron que saliéramos de las casas y nos dedicáramos a la lucha. Muchos de ellos decían que éramos mujeres sin qué hacer, que buscábamos hombres o que éramos malas madres por andar en la lucha. Algo en común tenían los hombres que nos tiraban esos insultos. Eran hombres vendidos a la empresa. Sin embargo, nuestros compañeros de lucha sí nos reconocían como mujeres valientes y necesarias en la lucha por el río. Ah, que son fuertes. Lo tomamos como una mujer es fuerte, no tiene miedo. Porque aquí la mayor parte de la gente, de las mujeres, son las primeras que enfrentan las cosas. Nosotros nos vamos atrás. Porque cuando íbamos allá al plantel, nos disparaban, ¡pum! Para que nos contuvieran la gente, la mujer nos muera allí, ¿verdad? Sin miedo. Atrás de gentío, los hombres. Decía, y nadie te verte decía, no te hayan cagado, Dios. Miren la mujer donde van y ustedes atrás. Son tremendas. Pues sí, es el valor de nosotros, que es que hombres y mujeres tenemos un valor moral. Que no somos ahuevados y no nos vamos a agüitar por nada. tanta fuerza, de dónde Rosalinas, de dónde tantas Bertas. Uno de los ejes de lucha de nuestra organización es la lucha antipatriarcal. No ha sido fácil reconocer y evidenciar el machismo que vivimos las mujeres indígenas al interior de nuestras comunidades. Por ello, para nuestra organización ha sido muy importante capacitarnos y reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos, los roles que jugamos hombres y mujeres y la posibilidad de generar vínculos más justos y dignos para todos y todas. Entonces es una lucha importante que tiene el COPIN, que también los hombres pueden lavar su plato, pueden barrer la casa, pueden cuidar sus hijos, pueden hacer su plato de comida, y que no solo las mujeres podemos hacerlo, porque también ellos pueden, y que también tienen sus mismas, las manos que nosotros las mujeres las tenemos, y que también tenemos que ser igualitarias en el trabajo. Entonces es una lucha bien importante que tiene dentro de la organización para seguir adelante. Eso va despacio, pero se sigue luchando, ¿verdad?, para que sea igualitario en ese sentido. Sobre la distribución del trabajo, fueron de ida y vuelta entre la casa y la lucha. Comenzamos a notar que había una relación profunda entre la defensa del río y de la tierra con la defensa de los derechos de las mujeres, y era importante que nuestros compañeros lo vieran también. Si todos podíamos sentir el dolor del río cuando las maquinarias intentaban construir la represa, ¿por qué no podíamos ver el dolor de las mujeres cuando los hombres las maltratan? En cuanto se comenzó en el 2013, como Berta Cáceres, pues ella le dijo que nosotros que hiciera una reflexión entre los hombres y las mujeres, les ponía un ejemplo el trabajo que se hace y el rol que juega la mujer dentro de una casa: levantarse a las 4 de la mañana, echar las tortillas, luego cuidar de sus hijos, luego lavar los trastes, lavar la ropa, cocer maíz, y que todo eso se viera, y el trabajo que hacía el hombre, ver la comparación también el trabajo que hace en el hombre, que es un solo trabajo, él solo se dedica a limpiar el maíz o a sembrar o a chapear para sembrar, y entonces que la mujer tiene muchas cosas que hacer y que había que hacer una reflexión así y entender cuál era el sentido de poder tener la igualdad, pues, en ese sentido de ayudar y colaborar, porque tanto como su pareja, tanto como la mujer y el hombre, tienen su responsabilidad de ambos, no solo la responsabilidad de cuidar sus hijos, solo de la mujer, sino también de como pareja, porque para eso se llama, denomina pareja, no se llama de solo de una persona. La lucha de nosotras como mujeres indígenas está arraigada a la defensa del territorio. Al día de hoy, la lucha que damos las comunidades de Río Blanco es por adquirir los títulos comunitarios de la tierra. Es decir, que se nos reconozca la propiedad comunal de la tierra. Esa es hoy una de nuestras demandas más significativas e importantes como colectivo mixto. Ella atraviesa todas nuestras otras luchas, como la lucha por la justicia de nuestra compañera Berta Cáceres y la justicia para nuestro pueblo Lenca. Entonces, prácticamente yo quisiera que esto se vaya lejos, porque nosotros estamos vendidos, pero nosotros ya tenemos de resistencia. Aquí en Río Blanco tenemos 9 años de estar parados, y nosotros pues no nos mueven de ahí. Es decir, que hoy tenemos casi todo allá abajo en la B donde trabajamos. Ahí sembramos maíz, sembramos frijoles, pues echamos todo ahí. En bien nos tienen, pero no. Nosotros siempre estamos luchando y luchando, y ahorita estamos trabajando con todas las mujeres y hombres que están luchando por tener un título comunitario. En eso estamos ahorita, en sacar un título comunitario, que ya no sea título de municipal, sino que sea de nosotros. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura, y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos.